Conexiones sonoras. Abrimos con la música del mítico baterista Tony Allen, nacido en 1940 en la ciudad de Lagos, Nigeria. Acompañando a músicos como Fela Kuti, Allen es recordado por ser uno de los creadores de un ritmo que dejaría, a partir de los años 70, una impronta en la música mundial, el Afrobeat. La canción anterior hace parte de su antepenúltimo trabajo discográfico. Lleva por título Secret Agent y fue lanzada en 2009. Mezclando funk, música yoruba y algo de jazz, el afrobeat es también la continuación de un género bastante extendido en el África Occidental, el highlife. El álbum Nigeria Special, editado por el sello británico Soundway Records, recoge música de los años 70 producida en Nigeria y vinculada a este estilo. Del disco escucharemos la canción Akola Aubu Oniyara del grupo The Funkees. Akola. Akola. Yeah. was a visitor. He was a visitor. He was a visitor. Siguiendo con las conexiones africanas, nos desplazamos a Colombia, donde en los años 70 la agrupación Wanda Kenya, en medio de la invasión que hubo en el Caribe de discos provenientes de África, realizó en el mítico estudio Discos Fuentes varios trabajos en los que los sonidos locales se mezclan con los sonidos africanos de la época. Perteneciente al compilado The Afro Sound of Colombia, escucharemos la canción La Trompeta Loca, de Wanda Kenya. We'll be right back. Las conexiones sonoras entre África y Colombia no paran. Escucharemos dos canciones del marimbero y saxofonista Esteban Copete, nieto del mítico músico Petronio Álvarez y uno de los nuevos grandes exponentes de la música del Pacífico. La primera canción se titula María y es una versión de la canción de Leonard Bernstein perteneciente al musical West Side Story. La segunda se titula Abosadito y es un gran favorito de este locutor. Thank you. sé lo que me pasa, amor, cada vez que yo escucho este ritmo. No sé lo que me pasa, amor, cada vez que yo escucho este ritmo. Me da una calentura y los pies se me mueven solitos. Me da una calentura y los pies se me mueven solitos. Cuando estoy junto a ti, yo confieso me pasa lo mismo. Cuando estoy junto a ti, yo confieso me pasa lo mismo. Me da la calentura y si tú quieres bailamos junticos. Me da la calentura y si tú quieres bailamos junticos. No sé lo que me pasa, amor, cada vez que yo bailo contigo. No sé lo que me pasa, amor, cada vez que yo bailo contigo. El corazón me palpita y me imagino la vida junticos. El corazón me palpita y me imagino la vida junticos. Cuando escucho este ritmo, siento que quiero estar junto a ti. Cuando escucho este ritmo, siento que quiero estar junto a ti. Y bailemos junticos toda la vida y hacerte feliz. Y bailemos junticos toda la vida y hacerte feliz. Siguiendo con las conexiones de África, y esta vez continuando con los sonidos de la marimba, escucharemos la obra Six Marimbas, del compositor Steve Reich. Habiendo estudiado en Ghana los ritmos tradicionales del país, su música se genera por patrones que, al repetirse con ligeras variaciones, crean un universo caleidoscópico y alucinante, que de alguna forma llama a los ritmos de África. Por hoy, estas fueron las conexiones sonoras. Su ídolo, Santiago Galileo, se despide. Hasta la próxima. Thank you. Thank you.